Buenas tardes, bienvenidos un martes más a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y una semana más contéis aquí con la presencia del programa Ciudad Podrida, que va a estar acompañándoos hasta las 8 de la tarde. Si queréis poneros en contacto con nosotros, lo podéis hacer marcando el 976-29-1398 a lo largo del programa. También nos podéis escribir al apartado de correos 6129-50080 Zaragoza para hacernos llegar vuestras maquetas, vuestros fanzines y lo que queráis. Y por correo electrónico lo podéis hacer escribiendo a ciudadpodrida@gmail.com. También podéis encontrar información del programa en nuestro MySpace, que es www.myspace.com/ciudadpodrida, o a través de nuestro blog, que es ciudadpodrida.blogspot.com. Y para esta semana, además de las habituales secciones de novedades, agenda de conciertos y demás, pues contaremos con la presencia de un miembro de Zorras Adolescentes y Ricillos, que vendrán a presentarnos el recopilatorio Matado por la Muerte. Y bueno, pues vamos a empezar ya con alguna novedad que nos ha dejado bastante sorprendidos de lo que hemos escuchado últimamente. Se trata del 7 pulgadas de la banda sueca Angerburning, editado por La Vida es un Mus, este sello de Londres que, bueno, de procedencia hispánica, por así decirlo, de un exiliado que tenemos por ahí en Londres y que se dedica a sacar bastantes buenos discos. Y bueno, pues vamos a escuchar el tema que abre este pedazo de 7 pulgadas, War Never Change, de Angerburning, una banda de D-beat que suena, bueno, como unos shitlickers anti-cimex, que es con sonido crudo y actual, y vamos, de lo mejorcito en este estilo que podéis escuchar últimamente. Así sonaba este 7 pulgadas magnífico de esta banda sueca llamada Angerburning, que bueno, que os iremos poniendo en los siguientes programas porque, vamos, es toda una delicatessen del D-beat sueco. Seguimos con otra novedad, nos vamos a centrar aquí en el estado con una banda llamada Usmo, una banda que está afincada en Barcelona y, si no me equivoco, creo que algunos de sus componentes provienen de Levante, de la zona de Castellón. Este joven quinteto Tiene una chica al frente, Amparo, que canta y bueno, que después hablaremos un poco también de otro proyecto como es el Común Fin, en el que también interviene esta chica. Bueno, pues este es un magnífico digipack editado por varios sellos como No Regret, Hysterical Records, Marranuzo, Sentiments, Comú y Logofobia, varios sellos de tanto de Barcelona como de Castellón y Valencia. Incluyen 10 temas y bueno, pues es que decir de Osmo. Osmo es una banda que mezcla pues no, lo más rabioso del hardcore con partes un poco más, por así decirlo, a lo de calla, intensas, ¿no? Y bueno, el resultado es bastante bueno. Lo que a mí, la única pega que le pongo a este CD es alguna de las voces más melódicas que podemos encontrar de Amparo, que bueno, pues no me acaban de convencer. Prefiero cuando grita y cuando, que es la tonalidad más habitual a lo largo de este compact. Y bueno, pues son cosas personales y a mí, bueno, pues no me acaba de entrar, o sea, ese tipo de melodía, porque bueno, lo encuentro un poco como querer forzar mucho la máquina y para hacer algo distinto. Comentar que el Digipack tiene un diseño impresionante, como la mayoría de Digipacks tienen, pero el diseño en sí está muy bien, muy logrado, muy sencillo, bonito. Y bueno, pues nada, que vamos a escuchar a Usmo y vamos a escuchar su tema Entre Llantos. No quiero. Y después de escuchar a Usmo, pasamos a comentaros y reseñaros otro producto del sello distribuidora de Castellón, Comu. Concretamente en fanzine, que se llama como el sello, Comu. Es un fanzine que nos viene en formato A5, o sea, es un fanzine pequeñito, y que en este número pues se centra en la cuestión del género. En un principio esta publicación venía a ser un catálogo de la distribuidora junto, pues, un catálogo un poco más currado, ¿no?, con más contenido y tal. Debieron sacar un número dedicado a la edición y distribución alternativa, y bueno, ya en este siguiente número pues han dejado lo de que fuera un catálogo de la distribuidora para centrarse solo en lo que es el fanzine. A primera vista pues tiene muy buena pinta, lo que pasa que nos encontramos con un primer problema sobre todo para los castellanoparlantes cerrados como es mi caso, y es que el fanzine está escrito en valenciano. Con lo cual, para la reseña voy a tener que, aquí el amigo Jaume va a tener que echar una mano, está claro. Bueno, lo que más llama la atención del contenido de la revista son un par de entrevistas colectivas. O sea, es un cuestionario de preguntas que le hacen a una serie de chicas, en este caso, ya que tratan la cuestión del género. Empezamos con un artículo, una entrevista sobre las mujeres en la escena alternativa de La Plana, donde le plantean una serie de preguntas a la cantante del grupo que acabamos de escuchar, Amparo de Usmo, a Ana de Agarabiatz, a Isa de Gargan Boy y a Irene de Contratempo. Pues eso, para que den una visión de sus experiencias en su zona. Luego pasamos a otra entrevista llamada Visiones escénicas en femenino, donde también hacen una entrevista aquí a mogollón de mozas. Es más, la entrevista no sé si son 10, 12 páginas, una exageración. Sí, bastante extensa. Donde nos podemos encontrar respuestas de gente que pertenece a la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad, a gente de la Vela Mafia Fest, del grupo Born to Hate, del fanzine Clitocore, a gente de las bandas como Cojoba o Criatura o Drama, gente de la distribuidora Guerrilla Distro, y bueno, pues así hasta 3, 5, pues como 17 personas contestando una entrevista. Continúa con un artículo sobre la salsa feminista de La Plana. Otro artículo planteándose si el feminismo es un movimiento que no tiene, o la escena, por así decirlo, es un movimiento que no hay espacio para las mujeres. Joder, la verdad es que esto del idioma me está atrancando más de lo que me pensaba. Bueno, así te sueltas. La mierda. Continuamos con otro artículo sobre ciberfeminismo, que bueno, por las reseñas del final, pues supongo que hablará de las páginas web de Guerrilla Girls, Mujeres en Red y su brosa Ciberfeminis. Y luego continúa con artículos más centrados en la música. Nos encontramos uno acerca del movimiento Rior Girl. otro sobre el queercore, cuando el punk es marica. Y ya para terminar, pues un montón de reseñas sobre publicaciones y discos. Esto ya pues más centrado en las cosas que tiene el catálogo de Comú, donde bueno, pues las cosas que tienen reseñadas, que tienen la distri, pues no marcan con un asterisco y tal. La verdad es que tampoco hemos querido andar mucho en los artículos, aparte por mi limitación lingüística, porque por ejemplo hay un par de ellos, por lo menos el de Riot Girl y el de Queercore, que más adelante pues intentaremos aquí hacer un especial sobre estos movimientos musicales y desarrollarlo un poco más y conseguir información en castellano. Bueno, decir que el fanzine a nivel estético es está súper bien elaborado, ¿no? Para la gente es súper agradable de ver, es tipo una maquetación tipo revista, como hay quien dice, muy nítido, muy agradable y bueno, y que también, pues yo qué sé, pues yo creo que pues aunque sea un poco más lento, si no controlas mucho el catalán, te costará, pero creo que se puede acabar entendiendo el concepto y para la gente que realmente le interese, pues es un fanzine bastante interesante, ¿no? O sea, es un trabajo de fanzine que no se basa en el típico fanzine, sino que es algo distinto y han conseguido, bueno, crear una publicación, creo que de lo más interesante que ha llegado en formato fotocopia, ¿no? Últimamente, por lo menos a mis manos. Sí, además nos encontramos con una cosa que no sé si había aparecido ya en lo que son fanzines, que viene editado con una licencia de Creative Commons. No, pocas veces, es que en fanzine a fotocopia pocas veces se molestan en hacer esto. Y bueno, esto en la red se puede encontrar en formato PDF, supongo que en su página web, sí. En su página web, la página de Comú, os lo podéis descargar. También por MySpace me ha parecido verlo rular por ahí. Sí, tienen un MySpace y también si ponéis Comú distribuidora o distri Comú, todo junto, encontraréis los enlaces a cómo llegar hasta él, vamos. Bueno, pues tras esta triste y pobre reseña, vamos a musicarla un poco con lo que estábamos escuchando de fondo, uno de los grupos que nombran dentro del movimiento queercore. Concretamente son Tribe 8. Tribe 8 saca el nombre de las tribades, otro nombre que con el que se nombraba a las lesbianas. Pues es un grupo de chicas que, bueno, la temática de sus canciones, pues aparte de relatar o denunciar agresiones sexuales, también tratan el tema del sadomasoquismo y cuestiones del sexo extremo, por así decirlo. Y como curiosidad decir que de esta banda, que aparte de distintos trabajos musicales que sacaron, también debieron participar en varias películas. Luego alguna de sus miembros también han editado libros y no sé, esta gente por ejemplo tenía una curiosa puesta en escena, ya que la cantante salía en una determinada canción, salía al escenario con un arnés y un dildo, un consolador, hablando mal, y nada, en mitad de la canción procedía a castrarse y eso le debía salir un poco caro el show, porque estos cacharritos anda que no son caros. Sí. Y nada, vamos a dejaros con ellas, Tribe 8. Bueno, y al hablar de Trivia 8 se me ha olvidado comentar un poco más sobre lo que estábamos escuchando. Concretamente es el CD Snark Imps, editado en su momento por el sello Alternative Templates. Y ahora continuamos con más grupos de chicas chillando. Pues sí, concretamente, pues tal como dice en el libreto del disco que vamos a presentar a continuación, la primera banda punk que salió de las pocas en el estado y sobre todo de Barcelona, la primera banda punk de Barcelona con una chica en sus filas. Estamos hablando de Último Resorte, que acaban de haber editado en formato vinilo sus dos primeros trabajos y sus dos únicos trabajos, por así decirlo, oficiales, ¿no? Como fueron sus 7 pulgadas y su 12 pulgadas llamado Una Causa Sin Fondo. Esto lo edita el mismo sello que hemos comentado anteriormente, La Vida Es Un Mus, el amigo Paco desde Londres ha querido rendir homenaje a esta mítica banda de Barcelona como es Último Resorte. Y bueno, pues por fin tenemos la oportunidad de para el que no tenga las copias originales en vinilo y sea un poco fetichista, de tener este trabajo planchado en vinilo de 12 pulgadas. Lleva por título la larga sombra del punk y en él, bueno, pues nos incluye un extenso libreto en el que, aparte de algunos apuntes de Silvia Resorte y de Paco de La Vida Es Un Mus, también encontramos las letras de canciones, reseñas del Máximo Rock and Roll de sus respectivos días cuando editaron el material en la primera tirada, una entrevista que hicieron hace bien poquito que salió en el Máximo Rock and Roll a cosita de un año y medio de Último Resorte, y la contestaron entre, bueno, más o menos todos los miembros que en ese momento tenían alcance y se comunicaban entre ellos. Y bueno, todo con infinidad de fotos, con bastante buena presentación y bastante calidad. Esto recoge material del 79 al 84, que es la época que estuvo en activo Último Resorte. Y bueno, pues decir que anteriormente sí que Traía Records había editado un vinilo titulado Postmortem, en el que, bueno, que había material inédito, grabaciones que no llegaban a ver a la luz, aunque los temas eran los mismos, y que después también sí que también otro sello que ha desaparecido, como es Outline, editó pues el Qué Difícil Es Ser Punk, en el que recogían estos dos trabajos y otras grabaciones también inéditas de Último Resorte. Pero bueno, la primera vez que sale en vinilo editado estos dos primeros trabajos y únicos de Último Resorte así oficialmente es con este trabajo. Vamos a escuchar dos temas de La Cara en el que encontramos los temas que pertenecen a sus 7 pulgadas, o sea, la primera grabación de Último Resorte oficial. Y bueno, pues vamos a escuchar dos temillas bastante míticos como son Cementerio Caliente y Peligro Social. Espera, ¡hogar! Y bueno, pues ya hemos escuchado estos dos temas que pertenecientes a la nueva edición en vinilo de Último Resorte, y vamos a cambiar de tercio, vamos a ir hacia un sonido más extremo, una banda que ya ha sonado aquí en el Suita Pudrida. Estuvimos presentando su primer CD hace algunas semanas, estamos hablando de Decapitated Christ, una banda de thrash, de death metal de Barcelona, con un sonido bastante a la vieja usanza. Y vamos a volver a pincharlos porque, bueno, nos hemos enterado de que el 2 de mayo, sábado 2 de mayo, están tocando Asociación de Vecinos Arrebato, de mano de la gente y nuestros compañeros de Radio La Granja, y concretamente el programa de La Chaqueta Metálica. Vamos a escuchar el tema llamado Lucifer, de este primer trabajo de Capitol Christ, titulado Antichristian Extreme Decapitation. Yeah. Bueno, pues después de escuchar a esta banda de Barcelona, de Capitol Chris, vamos con otra novedad y pasaremos ya a la entrevista que os habíamos anunciado al principio del programa. Vamos con el nuevo trabajo de esta banda japonesa llamada Mel Banana, una banda formada en Tokio en 1995 y que este es su sexto trabajo llamado Bambi's Dilemma. Esta banda tiene infinidad, aparte de compartidos en formato 7 pulgadas y también 7 pulgadas ellos solos, y bueno, pues es una banda de lo más curiosa y bueno, pues curiosa, o sea, de las que poco puedes definir y encasillar dentro de un estilo concreto, sino que simplemente pues son únicos y como tales pues los vais a escuchar ahora en este nuevo trabajo. Vamos a escuchar dos temas que abren el disco, llamado Spider Snipe y Blank Page of the Blind, y a ver qué tal, y pasaremos a la entrevista. podrida, me porta la nit i la por. Ara tens adormida, a carrer som plens de foc. Ciutat podrida, me porta la nit i la por. Ara tens adormida, a carrer som plens de foc. Pues sí, os recordamos que está sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y que esto es el programa Ciudad Podrida. Vamos a estar aquí hasta las 8 de la tarde y esta tarde contamos con la presencia del señor Objeto, miembro de Zorras Adolescentes, de Ricillos y de los Surferos Twangs, que en esta ocasión pasa por los estudios centrales de Radio Topo para presentarnos el recopilatorio Matado por la Muerte. Bueno, estaba aquí leyendo y estaba un poco despistado, estaba un poco sorto, precisamente así, ojeando una copia de este recopilatorio en 12 pulgadas, que la verdad es que así de entrada ya me parece muy agradable, no sé si es la palabra adecuada, pero para mí sí que lo es. Es bueno, para comentar así un poco por encima, ¿no? Pues es un disco con portada serigrafiada, con un interior en la que sale información sobre las bandas con fotos y tal, y todo muy pues a la vieja usanza y con fotocopia, y la verdad es que bueno, pues me parece es un trabajo súper interesante y llamativo, con ese color en el amarillo y rojo, la verdad es que llama la atención. A mí no me gusta mucho la portada, pero bueno. No ha sido cuestión tuya el diseño. No. Bueno, pues entramos un poco ya a hablar de este Matado por la Muerte. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de... Bueno, esto está editado por varios sellos, ¿no? Entre los cuales estáis Ricillos, ¿no? Sí, está editado por 4 sellos. Son 3 de Madrid y los Ricillos como... Sí, como sello. Y la idea, bueno, pues hace tiempo que íbamos detrás. Ya los Ricillos hicimos un 7 pulgadas ya recopilatorio. Y había varias ideas, ¿no? Sobre todo un 12 pulgadas y luego teníamos otra idea en mente, que era una cara de gente del país y gente de fuera. Y bueno, al final nos decantamos, encontramos socios y hicimos esto. ¿Quién ha recopilado o contactado con las bandas? O sea, ¿esto os habéis puesto entre todo, entre la gente que lo editaba, o ha sido alguien que, bueno, pues más o menos ha ido tejiendo un poco cómo iba a ir proponiendo bandas? Bueno, pues cada uno ha metido su banda. No, y luego sí que ha sido un poco un consenso, ¿no? Es decir, bueno, pues yo aporto esta, así que sobre todo vía MySpace, ¿no? A lo mejor, pues el que no conociera una banda, decir, bueno, pues mírate el MySpace, hostia, pues me gusta, no me gusta, y ha habido bastante consenso y sorpresas, ¿no? También yo había algunas bandas que no las conocía. ¿Y esto, hay una representación de todo el estado? ¿O? Pues a mí es lo que me hubiera gustado, pero bueno, ya sabéis cómo son las cosas en Madrid. Gana la representación madrileña. Pero bueno, sí, hay gente de Galicia, de Zaragoza, de Madrid, de Barcelona, Valencia, ¿no? Valencia, otra vez Galicia. Y luego, pues nos gustó la idea de meter un grupo, en este caso son mexicanos. La verdad es que a mí me gustaba muchísimo este grupo. Se estaba barajando entre Los Monjos, no sé si la gente los conocerá. Pues es un grupo mexicano también, que es exactamente igual a Escorbuto. Uh-huh. Están muy bien, pero bueno, ya tenían 2 singles y la verdad es que bueno, como allí es difícil editar un disco, dijimos, bueno, pues si esta gente ya tiene disco, pues estaría bien incluir a alguien que no tenga, ¿no? Y son Ratas del Vaticano, que son bastante, son muy muy chatarreros, ¿no? A mí estas canciones no sean las que más me gustan, pero bueno, ahí están, la representación latina, 100%. Luego, el de los sellos que coeditan esto, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues para mí Holy Cobras, en el nivel que yo me muevo y la música que yo escucho, para mí es el sello quizá más profesional del estado. Es un sello que actúa también como promotora de conciertos, que anda a la caza de cualquier grupo extranjero para llevarlo a Madrid, porque ellos son de Madrid, y siempre lo intentan ofertar. Siempre nos ofertan aquí en Zaragoza, pero los precios y Zaragoza... Doy fe de que claro, escriben bastante, sí. Sí, escriben mucho, se mueven muchísimo y es un sello con proyección internacional. Pues vende en Estados Unidos y vende fuera de Europa, que pues bueno, a estos niveles es complicado, a lo mejor. ¿Y qué referencias tiene? Referencias, a ver, pues tiene, ha sacado a Lost Sounds, que son americanos, ha sacado a a Le Jonathan Reilly de Valencia, ha sacado, a ver, bueno, algunos grupillos de Madrid, los Cherry Valens, ha sacado, ¿qué más ha sacado? Hostia, me pillas un poco en blanco, ¿eh? A Margarita ha sacado, que son de Madrid. La verdad es que los grupos que ha ido sacando luego ha dado la coincidencia de que han editado en sellos extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, tiene bastante que decir para mí eso. Y bueno, sobre todo yo creo que es importante el que mueva discos fuera. Claro, el hombre tiene olfato, ¿no? O los que llevan eso. Bueno, no sé, a mí, a ver, quizás sea un sello, yo sus referencias a lo mejor no son las que más me gusten, ¿no? Pero el tío, más que olfato, es trabajador, yo creo. Es un tío que le echa horas o ganas o lo que sea y está por la labor de hacer las cosas bien, vaya. Edita todo en vinilo y tiradas agradables, que si colores, que si tal, se le ocurra, vamos. Y bueno, luego está Bowery Records, que esto comenzó siendo una tienda, se ha lanzado a esto de editar discos, ha editado de momento a la URSS, esto sería su tercera edición. Y la cuarta va a ser un grupo de San Diego, de Estados Unidos, así tipo Kill by Death. Y lo siguiente, pues el LP de Ricillos va a ser. Y luego La Camorra, pues prácticamente es Juanita y los Feos. Son una gente de Madrid que se autoeditan ellos sus discos. Pues lo mismo que Ricillos. Eso sería el resumen. Vale, pues vamos a empezar a escuchar el disco. Comenzaremos con los Iribarnes. Que son muy largas las canciones, cortas. No, de Iribarne son esta es cortita, son de Galicia y yo creo que es como la mejor canción para empezar un recopilatorio. Aparte a mí el nombre, vamos, cuando he leído los Iribarnes me parece un nombre cojonudo, vamos, es brutal. Sí, a ver la temática, por lo que he ojeado en su MySpace y tal, el rollo este de marcianos del espacio, sí, exterior y que vienen del planeta Iribarne. Eso es. Es un tanto curioso, tenía ganas de escucharlo. Hay muchos grupos ahora en Galicia, ¿eh? La Galicia Bizarra que se llama, y se están saliendo cosillas por ahí. Pues escuchamos a Iribarnes y... ¿Solo Iribarnes o del tirón también a los Ricillos? Es que luego son dos de Iribarnes, como quieras. Vale, vamos sonando, claro, y... De momento una. Si eso, me empecéis a hacer aspamientos y... Vale. Y lo corto. Pasear. pues hemos metido la pata. Que sí, nos hemos confundido de cara y no han sonado Iribarnes, han sonado Juanita y los Feos. Juanita y los Feos. Que es uno de los que editan el disco. Para mí quizás sea la canción que más me guste. Se puede ver claramente la influencia Pegamoide ahí. Y qué decir de esta gente. Esta gente tiene un maxi, tiene un LP y ahora mismo acaban de sacar en un sello, creo, extranjero, por el nombre, un single. Y pues nada, de Madrid, una chica, un organillo y está. Bueno, estábamos también comentando a micro cerrado antes, creo que no lo hemos dicho por antena, todos los temas que se aparecen aquí son inéditos, ¿no? O sea, esa también es la gracia de este recopilatorio, ¿no? Sí, sí, teníamos digamos varios requisitos para aparecer en el recopilatorio. Uno es que la banda estuviera en activo, o sea, no coger la banda, ¿no? Yo tenía un grupo que hace 20 años... Que estuvieran activo, que cantaran en castellano, porque hay muchos que cantan en inglés y bueno, nos hacía gracia que fuera en castellano, y luego que el tema fuera inédito, para que fuera para un recopilatorio. Yo, a mí, los recopilatorios, yo como comprador, pues siempre se agradece que sean canciones inéditas, y luego ya como componente de un grupo, pues si voy a meter una canción que ya está en un LP, yo prefiero dejar hueco a otra banda que a lo mejor no tiene LP o a lo mejor se ha currado una canción y vamos, yo creo que es mucho más honesto, ¿no? Dejar hueco a la gente que ha hecho un trabajo y no tú acaparar e intentar salir en todos los recopilatorios con las canciones que están en tu LP, vamos. O sea, amortizarlas ahí por donde puedes, ¿no? Claro, queríamos premiar el trabajo, vamos. Hombre, yo lo veo mucho más interesante. La verdad es que yo también, como consumidor de discos recopilatorios últimamente, pues hay poquitos que, claro, que realmente me lleguen, ¿no? A no ser que sean con temas inéditos. Ah, los que te llegan con los fanzines, con la última moda esta de... Sí, yo sí te digo la verdad, hay muchos que ni he escuchado. Yo te también. Pero esos, o sea, son... Esos no son CDs. Esos sí. Pero que esos no son... De temas inéditos, no. No son, no, exclusivos. La gran mayoría son... Pues eso. Bueno, lo que decía este, amortizar la grabación todo lo posible. A ver, también está bien, ¿no? Pues a lo mejor yo saco un CD, un disco que lleva a ciertas personas y ese recopilatorio llega donde yo no llego. O sea, también es un buen escaparate. Que tampoco creo que esté mal. Es una opinión personal. Yo intento hacer una canción inédita y si no es inédita, pues nada. Pero vamos, de todas maneras, pues sí, hubo un grupo, digamos, bastante amigo nuestro que se quedó fuera. Dijeron, no, es que la queremos meter en el EP. Pues se queda fuera. Luego resulta la canción de Uber sí que sale en el cassette. Bueno, pues ya está en vinilo, ¿no? Sí, bueno, también es el cassette, sí que la verdad es que es un formato que no llega ya actualmente, por desgracia, a muchas manos, ¿no? No, o sea, no, ni llega ni se hace ni nada. Ni nada, no, actualmente tampoco no hay. Ya pensaba que en Europa sí que había una fábrica y hasta en Chequia las están viendo crudas para fabricar cassettes, o sea que está el tema ya en sus últimas. Ya. Así que hay que recopilar para verlas. Hace poco me comentaron un caso de, pues, una amiga que le enseña un casete a unos chavales jóvenes, se que lo queda mirando y dicen, esto o es algo muy nuevo o es algo muy viejo, porque se les escapaba. Y ya cuando lo metieron en reproductor y vieron que se podía echar para adelante y para atrás, que no será la cuestión de play y ya está, ya fliparon. Pues porque no nos han visto con los bolis dándole vuelta, claro, en clase. Y cuando se salía y había que desmontar la cinta con los tornillos y... Yo incluso injertos he hecho yo, de coger cintas de mi madre y juntar dos en una para tener una de mayor minutaje. Joder. Ingeniería, sí. Y luego giraba más lento eso que... Pues sí, no eran muy buenas grabaciones. Bueno, nos centramos en lo que estamos, ¿no? Sí. Hemos tenido un momento revival de cassette, que por cierto, hoy no vamos a pinchar cassette porque nos han comentado antes que, bueno, que... Se ha cascado. Sí, que no, que hay reparaciones en la radio y vamos a estar una semana sin nuestra mítica sección de cintas, o sea que no va a haber sección de cintas hoy, ya lo adelanto. Bueno, ¿qué más comentar de este disco? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué tal funciona la distribución? ¿Os lo estáis repartiendo en tareas de distribución o cómo va el tema? Bueno, pues han apechugado más los sellos de Madrid en la distribución. La verdad es que se está vendiendo bastante bien. Bueno, se está vendiendo. Nos han pedido de fuera de España, lo cual es un halago. nos llegaron a pedir 300 copias y obviamente pues son 200, o sea, son 500 y dijimos que no podíamos hacer eso. Las noticias que nos llegan, se está vendiendo bastante bien. Las noticias que nos llegan desde, digamos, de los otros socios, por así decir. Aquí en Zaragoza, bueno, nos pilló en un bache emocional y sinceramente no lo hemos movido nada. No estábamos por la labor de moverlo aquí. Así que los que vivan aquí, que miran, bueno, ahora habrá, me imagino, que 3 copias en Malarraza. Y bueno, ya veremos a ver si hay más. Y si no, si por correo. Si se lo merecen, ¿no? Y si no, por correo. En vuestro último concierto de Ricillos sí que se... Sí, ahí había, y bueno, en los siguientes, en conciertos de Zorras Adolescentes y Ricillos, siempre llevaremos. Mientras allá. Y hablando de conciertos, ¿ha habido algunos conciertos de presentación ya aquí? En Zaragoza no, pero en el Estado, ¿ha habido algún concierto? Sí, en Madrid hubo uno con 3 o 4 grupos. La verdad es que, bueno... Queríamos haber hecho algo que hubiera estado muy bien, que era el mismo día hacer Madrid, Valencia y Zaragoza, hacer una presentación, pero bueno, es que eso es muy difícil. Y realmente se ha quedado solo en uno, aquí nos pilló un poquito mal, pues bajos de ánimos y ya no lo hicimos. Y ahora pues por motivos de trabajo, pues es casi imposible para nosotros montarlo. Pero bueno, el volumen 2 sí que es la idea de hacer, vamos, Madrid, sobre todo Madrid, Valencia y Zaragoza, que es un poquito las ciudades donde más apoyo se puede encontrar. Más apoyo se puede encontrar de gente de dentro del disco, vaya. Uh-huh. O sea que va a haber, o sea, la idea es sacar otro. Sí, otro estaban hablando de después de verano, a mí ya me ha entrado un poco el estrés, digo, tío, vamos a esperar un poco, ¿no? Pero vamos, por lo menos ya ir apalabrando bandas, así que... Sí que lo haremos ya después de verano, me imagino. Uh-huh. Y lo que ya no sé es si Ricillos estaremos allí o no, como sello o solo como colaborando. O apoyo logístico, no lo sabemos. Vale. Bueno, ahora sí que he puesto la cara que debía ser, sí que vamos a escuchar a Iribarnes. A Iribarnes. Vamos. Bueno, pues ahora sí que hemos escuchado a esta banda gallega llamada Los Iribarnes, con un nombre que nos ha encantado aquí a todo el personal, y la verdad es que el tema no está nada mal. Y bueno, pues estamos hablando de que hay una... se está trabajando ya, o se está, como mínimo está en mente hacer una segunda edición. ¿Tenéis ya alguna banda ahí metida en el saco? Pues tenemos la duda, más que la banda, de si incluir grupos que canten en inglés. No lo sabemos todavía. Y bandas, yo no tengo ninguna pensada así fijo. Sí que a lo mejor yo optaría más por intentar buscar comunidades autónomas que no hayan participado, más que a lo mejor... Que centrarlo todo en Madrid, ¿no? Eso es. A mí me gustaría que no se centrara tanto en Madrid. Por ejemplo, a mí Antiplayas sería un grupo que yo lo nombraría para salir, por ejemplo. Uh-huh. Y la verdad es que no hemos hablado de ninguna banda. Vale. Vamos a escuchar otra canción más, ya que ha venido aquí el mozo a hablar de su disco, que suene su grupo. Escucharemos a Los Ricillos. ¿Y qué nos cuentas del futuro inmediato de Ricillos? Bueno, pues acabamos de terminar la portada y yo creo que ya a finales de mes se mete al horno. Y de momento pues va a ser un LP y después habrá un gran parón. Un gran parón. Sí, hasta nunca se sabe hasta cuándo. Esto es lo que suele pasar a muchas bandas, ¿eh? Sacan, ¿no? Abandonan el formato del 7 pulgadas o tal, sacan un LP y parón. Y cuando mayor inversión de dinero hay, se va a cascala. Bueno, la verdad es que esta vez no sacan el LP, entonces pues bueno. ¿Esto se lo habéis dicho a ellos? Sí, eso, vale. Por supuesto. Le dije, mira, esto, ya sabía los ánimos que había y uh-huh. Incluso el del sello es el que más anima a decir, pues venga, va, vamos a tirar para adelante, ¿no? Y eso, haremos el LP, lo presentaremos, no sé en cuántas ciudades, y ya está. Y esto ha sido todo y nos lo hemos pasado de puta madre. Pues si eso, vamos a escuchamos los dos temas, sí. Ya que van seguidos, escuchamos los dos temas de Ricillos y hablamos un poquito más de Ricillos y otras cosas cercanas. Me corto las orejas, te torno las tetas, si tú me dejas. Juntos y cuatro nos me quitas, 5, 6, 7, salta, grita. Que fue primero el huevo, la gallina. Que fue primero el pechito, ni te pincha. Me peino las cejas, me corto las orejas, te torno las tetas, si tú me dejas. We'll be right back. Continuamos aquí en el Ciudad Florida con la presentación del recopilatorio Matado por la Muerte. Que bueno, el nombre viene de los recopilatorios que llevan, no sé cuántos años llevarán estos recopilatorios, pero que lleven ya 12 años por ahí, lo que es un Kill by Death. Uh-huh. Luego salió el Bloodstains y bueno, siempre ha habido recopilatorios, vamos, que no lo inventaron ellos. Y bueno, pues no sé, recoger un poco ese espíritu, ¿no? De buscar bandas perdidas y sacarlas a la luz, ¿no? Lo que ha sido el Kill by Death para mí ha sido descubrir... Bueno, la verdad es que cuando me lo compré lo primero, me acuerdo que lo compré en Discusatis y me dijo el gacho, llévatelo que te gustará. Y hostia, fue descubrir un sonido para mí, ¿no? Es decir, hostia, hay gente que está haciendo o que hizo estas cosas y la grabaron, ¿no? Joder. ¿Eso lo editaba algún sello en concreto? Los Kill by Death... Yo no sé si al principio fue un sello, pero vamos, eso es lo más pirata de toda la historia del vinilo, yo creo, ¿no? Fue coger singles de estos valiosos, fusilarlos y llevarlos a todas las casas, que es donde tienen que estar. No solo en una. Claro. Bueno, hemos hablado un poco del disco, hemos hablado del próximo disco de Ricillos, pero bueno, supongo que cuando salga también lo presentaremos aquí como es debido. Sí. Y le daremos el tiempo que se merece. Bueno, antes has comentado también una de las bandas que tenía que aparecer, que al final no aparece, pero por un tema de que si iban a incluir el tema en el vinilo que iban a editar ahora o no. Era la URSS, esta banda de Granada, que bueno, pues que generó cierta... Su posible concierto en Zaragoza provocó cierta polémica, de la cual salieron, diría yo, pues muchas opiniones, ¿no? Unas opiniones muy blancas, unas opiniones muy negras y otras opiniones... Grises. Entre las cuales pues me puedo incluir yo, ¿no? Yo soy de opinión un poco gris, tal como suelo ser yo de gris. Entonces, no sé, igual estaría bien hablar un poco porque ya que, bueno, pues normalmente a veces en según qué cosas se da la voz hay una versión, ¿no? Es como en los medios hay la versión oficial, pero después pocas veces se contrarresta esta versión, pues como tú como persona cercana por amistad a gente de la URSS, pues igual podemos tratar un poco el tema. La verdad es que los Ricillos, pues fuimos los únicos testigos de Zaragoza, nos pilló en medio, nos pilló entre... A ver, ¿cómo lo podríamos decir? Nosotros somos muy amigos de la URSS, fuera del escenario, y con la otra banda que iban a tocar, pues justo estábamos grabando el LP. Y cuando el que nos grababa el LP, pues le estaban llegando las noticias, nosotros estábamos allí, o sea, lo vivimos en el momento y en medio de las dos bandas, y sufriendo, pues digamos, sufriendo como amigos, ¿no? Diciendo, bueno, nosotros hemos preparado algo, hemos intentado juntar a dos personas, es como a lo mejor como la cena de los suegros y los consuegros, ¿no? Ahí vas con todo, que se quieren conocer, que no sé qué, y por lo que sea, se acaban tirándose los platos a la cabeza y tú estás en medio. Entonces, ¿qué pasó? Pues bueno, a ver cómo lo podríamos decir suavemente. Bueno, a ver, aparecieron fotos del batería de la URSS, de Pablo, que es una de las mejores personas que he conocido en el mundo de la música, con una camiseta con una S que decía que era de Screwdriver. Debe ser de Screwdriver. Yo tengo un par de discos de Screwdriver y no sabía ni que existía esa S. Bueno. Luego que se aparecía con gente con camisetas de los Bulldozer, de los no sé quién, de los Condemned 84. Bueno, pues todo lo que es rozando la ambigüedad o incluso... La no ambigüedad, vaya. Yo luego he intentado informarme, me han hablado bastante bien de Bulldozer, de los Condemned esos ni me han hablado ni sé quiénes son. ¿Qué más? Estos son, digamos, noticias que iban llegando. Habían tocado con un grupo en Valencia, que también se los acusaba luego, después de haber tocado con ellos, de haber participado en, no sé si en un concierto homenaje a Screwdriver. Creo que andaba la historia por ahí. También se los acusaba o se les preguntaba o cuestionaba el que habían tocado con la Stasi y con Concepción Glory Boys, que bueno, que para el caso son los mismos porque la persona polémica es la misma. Esta persona tiene un grupo sospechoso de venir de derechas, que si luego han cambiado de opinión, pues a mí me parece aceptable o realmente es que me da igual. Bueno, pues por todos estos motivos, digamos que la banda local no quiso tocar con ellos. Y bueno, pues están en su derecho. A mí soy un tío por el que pongo la mano en el fuego, y es que aunque vaya con nazis, de verdad, es que me la suda. Es mi amigo y mis amigos tienen razón, aunque no la tengan. Entonces, bueno, pues a mí me jodió mucho, porque la URSS es un grupo de Granada, que son gente de 20-21 años, que idolatraban a la banda local. Bueno, nos dieron el puto coñazo, les tuvimos que dar los discos a Granada, estaban que no cagaban, por favor, que toquemos con ellos, que toquemos con ellos. Bueno, la apañamos para que tocaran, los tíos emocionados, y se jodió el asunto. Entonces, bueno, para mí fue una historia muy triste. Y luego lo más triste, a pesar del resultado, lo más triste es luego que te llegan ya cosas de gente que ha oído, que va diciendo, decir, pero no te has enterado de nada, ya vas opinando, ya vas diciendo cosas que no tienes ni idea. Y luego, bueno, pues ya a consecuencias de esto, pues la URSS ha ido a tocar al País Vasco y han ido 20 tíos a partirles la cara pidiéndoles explicaciones. Pues bueno, pues el grupo que los invitó a tocar en el País Vasco se les sacaron la cara, les dijeron, mira, los hemos traído a nosotros, a nuestros amigos, y no va a pasar nada. Son consecuencias que pasan, ¿no? Pues se tira una piedra a un estanque y ahí andas. No sé, yo creo que... Bueno, pues mira, es una cosa triste. Para mí la URSS, yo creo que ha salido reforzada un poco, como diciendo, bueno, a ver, que no es solo todo lo que reluce, ¿no? A lo mejor tener un grupo y tener ciertas actitudes o hacer según qué cosas, pues conlleva consecuencias y, bueno, no sé. Yo creo que... Para mí, si les ha aprendido a saber valorar los abrazos, a mí me parece de puta madre. Esa es mi historia personal, vamos. A mí me parece cojonudo que la banda local no quisiera tocar por los principios que fueran. Pero bueno, yo hubiera hablado de otra forma, vamos. Claro, o sea, que más que el problema no es la decisión de la banda local o de... ¿no? De quien fuera a montar lo que sea, sino igual el cómo pasan las cosas, ¿no? Yo a veces también pienso que, sí. Por eso digo, mi actitud gris, o sea, mi opinión gris, que es el color en el que yo me siento en una historia así, o en otras historias como han sido las movidas con Exploited y cosas de este tipo, siempre que hay mil formas, ¿no? Y no puede haber gente que no conozca la banda de nada y al día siguiente está hablando de esa banda como si la conociese de toda la vida, porque ha oído el rumor de tal, porque el tal le ha dicho que cual, el no sé qué cual, infórmate, ¿no? Primero de todo. Y después, pues eso, pues las formas, y bueno, y yo qué sé, pues que también mirarnos el ombligo a veces, de vez en cuando, ¿no? Porque sí, después igual te lo está diciendo alguien que lleva también una camiseta de un grupo que para él no lo es, pero para otra gente sí que es mucho más chunga que la Stasi, por ejemplo, ¿no? Claro, no sé, yo creo que para mí se sacaron un poco las cosas de tiesto y fue en el último momento, que también duele más, y bueno, yo qué sé. Pues yo qué sé, un cúmulo de consecuencias y cada vez la mierda más grande y ya está. Pero todo este boicot... Yo creo que tampoco ha habido un... No. Bueno, a ver, boicot... Por la banda local no ha habido ningún boicot. No, fue simplemente local, que no quería tocar y ya está. Y ya está. Entonces, sí, sí. Yo no sé de dónde llegaron las noticias de... o quién les mandaba las noticias a la banda local, que luego ya sí que ha habido un boicot, ¿no? Que creo que ya venía de antes... Estaban perseguidos o estaban seguidas, le seguían la pista a la URSS y a algunas otras coordinadoras. No tengo ni idea, realmente me da igual. Yo creo que tienen mejores cosas que hacer las coordinadoras que ir a grupos punkis y ver qué camisetas se ponen y cuáles no se ponen, creo, vamos. Pero me refiero, ¿solo se ha limitado al concierto de Zaragoza y ese de Euskadi? ¿Ha habido más conciertos que han caído o...? Bueno, la verdad es que es un poco paradójico porque el día de antes tocaban en Valencia, lo montaba el de Trabuc Records, Edu, sí. Edu, por él no hubo ningún problema y bueno, pues la verdad es que pues eso, es el sello de la banda local de aquí de Zaragoza y es el que lo monta y por él no hay problema. Y luego el de aquí se suspendió, bueno, lo hicimos en nuestro local y el día siguiente, el de Barcelona... Realmente ya me desentendí mucho. El grupo telonero no podía tocar, debían tener problemas con el sitio, estaba esta movida, total que bueno, pues al final tampoco fue. Ya no sé si fue fruto del boicot o de la desgana o de lo que fuera. Y luego, bueno, pues sí que, pues eso, luego fueron a tocar a, no sé si a Bilbao o donde fuera y pues les pidieron explicaciones, ¿no? Fueron un poco amenazantes. Tocaron. Sí, a pesar de eso. Sí, ahí salió el grupo local y dijo, los hemos traído nosotros, son nuestros amigos, y nosotros no vamos a traer a gente... No vamos a traer a gente asquerosa, vamos, son nuestros amigos y queremos tocar con ellos. Y el concierto, vamos, debió ir bien y ya está, ¿no? La gente se fue. O sea, los que no querían estar allí se largaron y ya está. Y ahora, después de todo esto, por el hecho de que le sacarais la cara, ¿a vosotros os han metido en el mismo paquete? ¿No? No sabes. Yo no lo sé, la verdad es que me da igual. Hemos estado en tantos paquetes que en uno más, la verdad es que me da absolutamente igual. Ah, bueno, sí, luego, a ver, bueno, es que realmente eso ya sí que no quiero hablar, porque ya eso ya me toca un poco más personal. Pues aquí sí que se iba a montar un concierto que realmente nosotros no queríamos tocar, solo quería tocar una persona. Y luego nos enteramos de que el grupo con el que íbamos a tocar, pues tampoco le hacía gracia tocar con nosotros después de esta movida. Y bueno, pues un poco como a nosotros tampoco nos apetecía tocar, pues ya está, ¿no? No sé. Esperamos, yo no, a mí no me han girado la cara ni me han mandado amenazas ni nada. Vamos, de momento nadie te ha pedido explicaciones. Nadie me ha pedido explicaciones. Pues bien, tampoco bueno, hay que no, tampoco extenderse hay que, más esto. No, para nada. Eso sí, yo diré la puntilla, que me parece muy mal las camisetas de Screw Driver. Lo he dicho siempre, lo seguiré diciendo. A mí me parece fatal, ¿no? Las camisetas de Screw Driver me parece muy mal. Los discos, yo tengo el primero, me parece un disco que es un pepino, pero si luego se volvieron unos cerdos, pues bueno, creo que sí. Claro, no, yo lo digo porque es algo que sí que estoy viendo que últimamente, o sea, y antes lo hablábamos aquí, antes de empezar el programa nosotros, de que yo conozco mucha peña que tiene el primer disco de Screw Driver, porque bueno, pues... No estaba el señor Ian Stewart ahí, no sé qué. O sí, no, sí que estaba, pero todavía estaba, no, pero aún no le había dado, pero... no le había dado la venada. Incluso pues son idea lo tienen ese disco en el mítico disco de Record Collectors y tal. Y bueno, pues mucha gente lo tiene, pero de bueno, pues como yo puedo escuchar Slayer y bueno, no iré por ahí con las mismas ideas del señor Tom Araya ni el Jeff Hanneman, ¿no? Por ejemplo. Claro, es que mira, sí. Pero es que últimamente la chavalería están con el tema defendiendo Screw Driver a capa y espada, escucho que hasta les hace gracia, ¿no? Un tema a veces por provocar y tal, y eso también es un poco de hostias que dan ganas de decir, tío, es que no me vengas provocando que te cruzo la cara, ¿no? Sí, yo creo que es llevar una camiseta es provocación, ¿no? No puedes decir, no, es que me gusta el grupo. Bueno, ¿cuántos grupos te gustan? ¿800? O sea, pues te puedes poner... Otra camiseta, ¿no? 799 camisetas, claro. ¿No? Es para tocar los huevos. Sí. Vamos. Entonces yo sí que es la puntilla que me pone un poco de los nervios y pasa sobre todo con las nuevas generaciones. Gente joven, sí. Gente muy joven como que ese punto no lo tienen y creo que, hostia, ese punto de respeto sí que tenían que tenerlo, pero bueno. Bueno, es algo que también tienen que aprender, ¿no? Sí. Con el tiempo. Hagamos este tema y escuchamos otro... Va a ser que sí. Nos vamos a saltar a los coprolitos y escuchamos directamente Zorras Adolescentes. Esto que es de alguna canción que quedó descolgada de la última sesión. No, esta hicimos la sesión de propio para un poco, pues estilo casi maqueta para lo que es el LP, que ya está grabado, y aprovechar esta canción para el recopilatorio. Pero vamos, o sea que también las Zorras también vais a sacar LP, sí, ya mañana he quedado en los estudios de presión a ver si terminamos de mezclar ya de una puta vez. Joder. Aquí viene todo de golpe de maña. Pues nada, vamos a escucharlo. Zorras Adolescentes. Pues nada, vamos a ir terminando la entrevista, ya que tenemos que darle paso a la agenda y a alguna cosilla que teníamos en el tintero. Y además, este hombre pues tiene que irse a ensayar. Que tantas bandas pues requieren su tiempo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, tiene que ser muy gracias. Aparte que, ¿ahora qué pasa? Que también estás de promoción con los Twangs, ¿no? Sí. Aunque lo parezca, yo no sé tocar, ¿eh? Eso te iba a decir. Que parece que soy aquí Ramoncino. ¿Qué hace un punky como tú en una banda como los Twangs? Pues bueno, mira, pues fue el bajista y eché la solicitud porque a mí siempre me ha molado ese estilo y la verdad es que ha sido una inyección musical a mi vida muy grande. Estar con gente, un estilo diferente, con gente que realmente entiende música y sabe tocar y que sabe... pilota mogollón, ¿no? Eso es, o sea, yo he aprendido en estos 2 años lo que no he aprendido en 8 tocando, o sea, es una barbaridad, vamos. Y vamos, es para mí es tocar techo, ¿no? Decir, hostia, estoy aquí, he podido, he llegado, ¿no? Decir, joder, tenía idea, ¿no? De que podía llegar hasta ahí. Aquello de si me soportan estos, o sea, algo tendré, ¿no? Algo tendré, ¿no? Es decir, me cago en 10, me lo he currado y ya he llegado, ya está, tío. De aquí ya al cielo. Pues nada, a ver, cuando os venga bien, ya sabéis que podéis pasar por aquí. Sí, ya quedamos ahora. Y nada, pues ya nos despedimos. Pues sí, oye, pues muchas gracias por venir, como siempre. Pues de nada, hombre, gracias a vosotros por la radiodifusión del vinilo. Vale, pues mira, voy a subir la pista del disco hasta que nos organicemos tú y yo, ¿vale? Muy bien. Pues, bueno, ahora mismo pues vendrían un poco, pues... Bueno, Concepción Glory Boys mismamente. Bueno. We'll be right back. Bueno, pues esto que estaba sonando era Vómito mientras nos despedíamos de Señor Objeto, de Cerros Adolescentes y Ricillos, que ha estado presentando aquí este recopilatorio del que os hemos hablado, Matado por la Muerte. Ha sonado Vómito y el motivo es que, bueno, que los vamos a tener aquí el viernes 27 de marzo en la Sala Reset. Estarán tocando junto con la banda de Street Punk por excelencia de aquí de Zaragoza, Noise and Noi, la vuelta a los escenarios. Y bueno, pues decir que las entradas ya están a la venta y las podéis conseguir tanto en Tipo, en Discos Leyenda, en Daily Price o en el Urban Hell. Y nada, ya anunciaros que la semana que viene contaremos con la presencia de Noise and Noi y nada, les haremos una entrevistilla. Y esta semana, como vamos apurados de tiempo, pues que no ponemos la sintonía de agenda de conciertos ni nada. Vamos directamente al grano. Bueno, pues empezamos con mañana, miércoles 18 de marzo, la Asociación de Vecinos Arrebato. Ya sabéis que está en la calle José Palafox número 28. Vamos a tener de nuevo a la banda de Valencia, Antiplayas, una banda que ya ha estado aquí hace poquito presentando su disco Valencia Marca Registrada. Estarán tocando solos y bueno, comentar de esta banda que es una banda de hardcore punk a la vieja usanza, con guitarras sin apenas distorsión, y en ella encontramos, como dice en el cartel, pesos pesados del hardcore estatal como pueden ser Zanussi, Derrota o Holocaust in Your Head. Os recordamos eso, mañana a las 8, muy puntual porque es entre semana, y como ya sabéis, los conciertos a las 10 de la noche en Arrebato están más que finiquitados. Vamos a escuchar un tema de Antiplayas, el tema que abre su disco Valencia Marca Registrada, que lleva por título Trabai Platja Mort. Mother! Monsieur Sarkozy a insulté les gens des quartiers en disant qu'il allait les nettoyer des racailles au Karcher. Bueno, mientras siguen sonando Antiplayas de fondo, os comentamos también el concierto que hay el viernes 20 de marzo, en la Asociación de Vecinos, también Arrebato. En esta ocasión están tocando las bandas de Barcelona, Red My Lips y Ébola, dos bandas de hardcore un tanto metalizado, y bueno, comentar que Ébola están presentando su nuevo 7 pulgadas, una banda bastante potente, en la que encontramos también a gente que hay en otras bandas como Holocaust in Your Head. Como representación local estará la banda Yakuza Horror, esta banda de Motor Cruz, como ellos mismos se definen, que bueno, pues tras su pasada gira europea, pues vuelven a estar en activo. A las 8. Con nueva deformación profesional y animal de compañía, y bueno, pues ahí estarán a partir de las 8 de la tarde, también bastante puntual. Y bueno, vamos a escuchar un tema de Yakuza Horror, porque de Red My Lips y de Ébola no nos ha llegado nada para poder pinchar aquí en el programa, así que tiraremos de la discografía local. Bueno, pues tras escuchar uno de los temas de Yakuza Horror, que no vais a escuchar este viernes, porque ya os digo yo que no lo van a tocar, pasamos al concierto que va a haber también en Arrebato, en De Vecinos Arrebato, el sábado 21 de marzo a las 8, otra presentación, en esta ocasión la presentación del nuevo disco de Don To Agony llamado No Vida, un disco que bueno, que ya lleva tiempo grabado bastante. Más tiempo que su último edición, un compartido con Falo Frafa, ¿no? No me equivoco, pero bueno, que estas cosas que tiene el Do It Yourself, que bueno, pues que hay cosas que se quedan estancadas y no arrancan, pero un día llegan y salen y ahí están. Aunque sea 5 años después, da igual. pero se presentan, que eso es lo importante, y eso es lo que va a haber el sábado 21 de marzo, la presentación de este disco de Don't Agon, y van a estar acompañándoles la banda de metal extremo y Mura, esta joven banda y potente que hemos tenido también aquí en los estudios de Radio Topo entrevistándoles, así que es un buen cartel para pasar el sábado 21. Vamos a escuchar un tema de este LP que van a presentar Don't Agon como gran primicia mundial. Y el título de la canción es Muros de Miedo. Continuamos con la agenda de conciertos. El sábado 21 de marzo tenemos las jornadas de presentación del grupo anarquista Rosa Negra. A las 7 de la tarde habrá una charla titulada Educación Libertaria a cargo de un compañero del proyecto de colectividad libertaria educativa en Granada. También tendrá lugar la presentación del órgano de expresión del colectivo Rosa Negra titulado Ahora. También contaremos con una exposición, Antifascistas Españoles en Mannhausen, en la cual colabora el colectivo Estrella Negra. Y por último, un concierto con las bandas locales 31 Rap School, que como bien dice el nombre, hacen rap. Antidroga, una banda de punk de Zaragoza que cada vez son menos antidroga, porque de los tres que hay, pues bueno, tan solo hay uno de ellos que no consume sustancias. También estarán Pisando Guapos, una joven banda de street punk zaragozana. Otra banda de punk rock de aquí de Zaragoza, El Caballo del Malo, que pasaremos a escuchar a continuación, que por lo que pudimos escuchar en la entrevista que les hicieron este domingo en La Enredadera, pues presentan nuevo trabajo, además en un curioso formato. Esta gente ya no saca ni casetes, ni EPs, ni CDs. Ya sacan directamente pendrivers. Mi pregunta es, ¿va con libreto? No lo sé, habrá que comprobarlo. Este pendrive, este trabajo lo llaman Métetelo por donde te quepa. Y al parecer cuenta con 5 canciones. A mí me quedé con la duda, estuve por llamar, de decir, y oye, ¿y si llevo yo el casco, como con las litronas o las bombonas de butano, ¿me abonáis la diferencia? Y por último, para cerrar el cartel, pues un grupo de fuera, pero muy muy de fuera. Desde Tenerife estarán tocando Hoy Se Arma. Y estos son los datos que contamos de estas jornadas de presentación del grupo anarquista Rosa Negra. El lugar está todavía por determinar. Se avisará el mismo día en Radio Topo y a través de una página web que justo es lo que no he imprimido del mensaje. Bueno, en fin. Algo de Rosa Negra. Algo de Rosa Negra. Digo yo. Venga, sí, echarle un poco de imaginación y hacer un poco de Sherlock Holmes. Y si no, nada, pues sintonizáis aquí el 101.8 de la frecuencia modulada el sábado y estaros al tanto. Y como decía al principio, pues vamos a dejaros con una canción del Caballo del Malo, de una canción que cedieron para el recopilatorio Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. Para terminar ya con la agenda y ya con el programa, que ya nos estamos acercando a las 8 de la tarde, pues también queríamos comentaros otra cita que tenéis el sábado 21 de marzo. Es el octavo Granuja Rock Festival. Esto es un festival que se hace en el pabellón municipal de Castelseras, en Teruel, ahí por el Bajo Aragón. Comenzará eso de las 9:30 de la noche y la entrada son 10 eurillos. En este festival nos encontramos a The Imperial Surfers, a The Real McCoins, The Phantom Caves, que es lo que escucharemos, de Del Zafiros, los Flaming Wise y los Karatecas. Pues nada, básicamente se trata de un festival de garaje, sonidos 60s y estas cosas que no entendemos mucho, pero bueno, también tiene su gracia. Los Phantom Caves es una banda que surgió en el sur de Galicia, hará cosa de 3 años, y parece ser que han recibido los mayores elogios de parte de lo más destacado del sonido del garaje nacional y europeo. Debe ser una banda que es demasiado pop para los seguidores del garaje más rudo, y que tampoco es una banda con sonido 60s, aunque su look y diseño pues se acerque bastante a esa época. Vamos a escucharlos, Phantom Caves. Pues no, os hemos mentido miserablemente. No vamos a poner a los Phantom Caves porque aquí el ordenador no atiende a razones. Y nada, con este mal sabor de boca nos despedimos. Bueno, sí, vamos a despedirnos con... ¿no? Con Doha, sí. Con Doha, una banda que va a estar tocando el próximo viernes 3 de abril. Esta banda canadiense que lleva 30 años en el Tajo. Pues vamos a tener la ocasión de tenerlos aquí en Zaragoza, la Sala Reset, y están tocando junto con la banda chilena que también está de gira por las Europas, llamada Altercado, y con la banda local Rottenmeier and the Psychopunks, que vuelven a los escenarios después de unos cuantos meses de parón. Pues vamos a escuchar un tema de Doha de su último disco, Northern Avenger. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Recordaros también que las entradas de Doha también están a la venta, que también es un evento organizado desde aquí de la Ciudad Pudrida, igual que del concierto de Vómito. Y la semana que viene más. Y nada, si os habéis quedado a medias, ya sabéis que podréis acercaros a nuestro blog y descargaros el programa. Por ejemplo. La semana que viene, pues eso, Noise and Noi, más novedades y más reliquias. Adiós. Human bomb!